tenemos como invitado al congresista Omar Chejade. Congresista, muy buenos días, bienvenido Irradiando. Sí, muchísimas gracias por la invitación, muy buenos días. Congresista, ¿qué tal? Cuéntanos un poco el ambiente que se está viviendo en el partido oficial luego de que salgan, bueno, no salgan a la luz, sino que se relacione mucho al señor Belaún del Ocio con su partido. Bueno, el señor Belaún del Ocio efectivamente fue muy cercano en la campaña del año 2006, no del 2011, del 2006, tuvo una colaboración muy activa como jefe de publicidad, jefe de imagen, jefe de campaña en el ámbito, digamos, de la publicidad, cuando el presidente Balá no era presidente y perdió, digamos, en la campaña en segunda vuelta con el candidato Alan García. Y desde ahí simplemente tenía una relación cordial con el presidente de la República, con Ollanta Humala, con Nadine Heredia, pero no ha sido funcionario público, no ha estado cerca al partido, no ha sido militante del partido, es más, apoyó el año 2011 en primera vuelta en la campaña de Castañeda Locio y Solidaridad Nacional, y por lo tanto hay que distinguir la cercanía o la cierta amistad que haya podido haber con el presidente Ollanta, con la señora Nadine, con cualquier tema de lobby, negociado, acercamiento empresarial que ha podido tener el señor Belaunde con, digamos, los funcionarios, algunos funcionarios de menor jerarquía, ¿no? Así que yo creo que hay que distinguir la paja del trigo en todo caso, ¿no? ¿Es un tema de percepción esta supuesta protección que está recibiendo el prófugo empresario? No, no hay ninguna protección. Entiendo que ya está muy cerca de, digamos, de ponerlo a disposición de las autoridades judiciales. El propio presidente Ollanta Humala ha dicho que nadie puede tener corona y que ni su familia tiene corona, menos una persona, digamos, que no ha tenido nada que ver con el aparato estatal. Y por lo tanto, yo creo que hay que guardar la compostura. Y yo creo que no hay nada de lo que el presidente de la República lo pueda presentar. No hay ningún socapamiento, por así llamar, de su figura. Y en todo caso, hay que esperar los próximos días. El presidente de la República ha dicho que si no, Belaún del Ocio se puede ir poniendo a derecha. Y creo que eso es más razonable, ¿no? Yo creo que esta posición que ha tomado el presidente es por un tema de presión, congresista. Bueno, mi percepción es esa, porque a primera instancia el presidente decía que este era un tema fuera de agenda. Fíjese, todas las personas que tienen causas pendientes con la justicia deben ponerse a derecho, y el presidente de la República públicamente ha exhortado al señor Belaunde que se ponga a derecho, ¿no? Y si no, las autoridades policiales estarán seguramente cerca a su futura detención para que, si no, Belaunde lo explique si es verdad las imputaciones que se le realizan en su contra, o simplemente es una cuestión, como usted dice, de protección, y en todo caso él tendrá que desvirtuar, digamos, las imputaciones que se le están efectuando, y el Ministerio Público, que tendrá al mismo tiempo que desvirtuar el principio de presunción de inocencia que para todo ciudadano siempre rige, ¿no? Congresista, bienvenido nuevamente Irradiando. El congresista Víctor García Belaunde ha señalado de que no hay voluntad política para capturar a Martín Belaunde del Ocio. ¿Usted qué puede decir al respecto? Que no es cierto, lo rechazamos profundamente. Es un comentario político del señor Víctor Andrés García Belaunde. No tiene ninguna prueba ni ningún indicio razonable o racional para realizar esa imputación. Yo lo que creo es que el presidente de la República nunca ha blindado a ninguna persona, siempre ha luchado contra la corrupción, y es en todo caso las autoridades policiales que lo están de alguna manera siguiendo a través de sistemas de inteligencia. El propio ministro Urresti ha señalado que está tras sus pasos y ha exhortado al señor Martín Belaunde que se ponga a derecho. Nosotros, que nadie puede tener corona, que ni su familia tiene corona, y en todo caso la exhortación es válida por el señor Belaunde para que pueda explicar ante las autoridades judiciales y el Ministerio Público de la Fiscalía si es responsable o no de las imputaciones que se le acusan, ¿no? Hay una idea que está sonando últimamente, y es que se dice de que se estaría creando una estrategia para que Belaunde se entregue y evite ir a prisión, justamente ser colaborador eficaz del caso de la centralita. Esa es una decisión que la tendrá que tomar el señor Martín Belaunde, que no le corresponde ni al presidente de la República, ni a la primera dama, ni a los congresistas, ni a nadie del Partido Nacionalista. Es un particular de un tercero que se le ha imputado, digamos, algunos actos ilícitos o algunas infracciones. Pero en todo caso, hay que decir de que el señor Belaún del Ocio no ha ganado licitaciones con el gobierno central. Ha ganado licitaciones básicamente con los gobiernos regionales, Ancash, Madre de Dios, Junín. Esas son las licitaciones que él ha ganado. Y que el gobierno central no ha tenido mayor participación. En todo caso son los presidentes regionales y sus autoridades que tendrán que explicar si ha habido algún dolo, algún negociado, alguna comisión o comisión, como se le puede decir, en estas supuestas irregularidades, ¿no? No el gobierno central. Congresista, pero en el caso del IPD, ¿se gestionó, se intervino de alguna manera para que se modifique la ley presupuestal del 2013? Fíjense, la ley de presupuesto del año 2012, para el noviembre del 2012, donde se aprueba para el año siguiente, o sea, 2013, fue aprobado tal cual, no hubo ninguna modificación. Se aprobó tal cual llegó al Congreso por parte del Ejecutivo. Por lo tanto, mal se podría decir de que el señor Belaún del Ocio ha sido beneficiado por el Parlamento, por la bancada o por el gobierno presidido por el jefe de Estado, por Ollanta Humala, ¿no? ¿Qué opina usted de las declaraciones que brindó Ollanta Humala contra el Partido Fujimorista? Bueno, son reacciones a los petardeos que lamentablemente existen dentro de la oposición, sobre todo el fujimorismo. Ha tratado de refrescar la memoria de muchos peruanos que hoy se rasgan las vestiduras, básicamente el sector fujimorista, imputándole o tratando de acercar al presidente Ollanta Humala o al Palacio de Gobierno con el señor Belaún o con el señor López Menéndez, cuando efectivamente esos que diga, tiran la piedra y esconden la mano, no hicieron absolutamente nada de toda la corrupción que hubo en el gobierno el señor de Fujimori y Montesinos, que incluso renunció por fax, y se violaron los derechos humanos, se persiguieron los opositores, se corrompió y se pervirtió la política, y hubo una red criminal conjunta desde las esferas y de los resortes del poder. Acá son muchos aislados, en la que el presidente de la República no ha participado. Congresista, ¿usted está de acuerdo en que sí los congresistas, por ejemplo, la señora Zenaida Uribe y el señor Víctor Isla sean investigados por este caso? Porque hay documentos en que señalan de que se habría contacto. Sí, nadie está petardeando la investigación, que se investigue, bienvenido sea, nadie lo está petardeando. Creo que las investigaciones tienen un objetivo central, llegar a la verdad, y ojalá que la verdad salga a flote y que las personas que han sido involucradas o imputadas tengan que contestar de la mejor manera posible, ¿no? Y desvirtuar dichas imputaciones o afirmaciones en su contra, ¿no? Congresista, ¿no cree usted que la actitud del ministro del Interior es demasiado, bueno, yo lo considero exagerada? Utiliza frases para mí fuera de contexto. ¿No cree usted que debe optar por un trabajo silencioso y capturar lo más rápido posible a este señor? Bueno, pues son estilos. A uno le gusta, a otros no tanto. A mí particularmente más me gusta los trabajos sobrios y silenciosos, como usted bien dice, pero también hay que reconocer que el ministro del Interior ha tenido muy buenos resultados, más allá de las formas. Tiene una aprobación de más del 40%, cosa que ningún ministro del Interior lo ha tenido en los últimos años, ni en muchos gobiernos, y es uno de los ministros más queridos por la población, más allá de las formas que unos pueden estar de acuerdo y otros no tanto, ¿no? Hay que respetar fundamentalmente los resultados positivos y su buena gestión. Es cierto que muchos aplauden la captura de Orellana, pero hay quienes dicen que el caso de Martín Belaún le puso tan en vilo al gobierno que era necesaria su captura. No, yo creo que más temprano que tarde el señor Belaún o se pone a derecho, seguramente va a ser detenido por las autoridades policiales, ¿no? Yo creo que lo demás son puras especulaciones y, como vuelvo a repetir, el presidente de la República ha señalado que ningún personaje puede tener corona, ¿no? Bien, congresista Omar Chejade, le agradecemos mucho por su participación aquí en Irradiando y esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Cómo no, muchísimas gracias, hasta luego. No te olvides que también puedes leer nuestras entrevistas en La Mula, como Irradiando San Marcos, y enterarte de las últimas en nuestra página de Facebook.